Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. Es una tarea bastante fundamental. Tiene mucho movimiento, es un trabajo re silencioso, no en el sentido de que no se puede hablar dentro de la biblioteca, sino de que mucho no se ve, no se conoce, préstamos de movimientos, de asistencia a las actividades que hacen. O sea, evidentemente es un lugar que cada barrio también reconoce como importante y como parte de su identidad barrial. En San Carlos de Bariloche hay 13 bibliotecas con actividad sostenida. Estas tienen distintos formatos y realidades. Las hay de carácter barrial, con un funcionamiento totalmente independiente, de carácter popular, que están reconocidas y acompañadas por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, y las hay públicas, que dependen del Estado provincial, municipal o de las universidades. Desde su historia, las bibliotecas populares son como bibliotecas mantenidas, sostenidas desde la comunidad. Entonces, que no solo es ir y buscar un libro y volver a su casa, sino que hay mucha gente que va, lee en la sala y por ahí hay otra persona que va y dice, uy, estás leyendo este libro, qué bueno. O van a hablar, o van a charlar con la bibliotecaria, o vas a hablar con alguien, o hacer trabajos grupales ahí en la biblioteca. Y me parece que ese lugar, ese papel siempre lo tuvieron las bibliotecas populares y los clubes de barrio en nuestra cultura, ¿no? En la historia de nuestro país. Y me parece que en ese sentido sí son instituciones que tienen mucho arraigo en la comunidad. Dialogamos con Miriam Franco, bibliotecaria, y una de las fundadoras de la Red de Bibliotecas de Bariloche. La Red de Bibliotecas se empezó a armar en el 2014. Surge como un requisito de la biblioteca Rodolfo Walsh, que estaba en el 204 Viviendas. La habían armado un grupo de amigos que tenían una banda de música. Querían armar una biblioteca comunitaria a través de la Biblioteca Nacional. Le faltaba capacitación, solo tenían la voluntad de abrir el espacio. Y empezamos a armar capacitación para ellos junto con Verónica Saquilán, que era la bibliotecaria de la Universidad de Río Negro. Cuando empezamos la capacitación aparecieron otras bibliotecas con interés para tener la misma capacitación, entonces armamos una capacitación extendida, charlamos con las bibliotecas, que la idea era que cuando nosotros terminábamos de dar la capacitación, que era gratuita, solo por una cuestión de voluntarismo, que quedara conformada la Red de Bibliotecas de Bariloche. Todo el año hicimos las capacitaciones una vez al mes, íbamos en cada biblioteca, hacíamos una jornada de capacitación para conocer las realidades de cada institución. Empezamos también a organizarnos para discutir sobre el incumplimiento de la ley provincial del sistema provincial de bibliotecas, que es la ley 2278. También armar una ordenanza del aporte voluntario, que se aprobó recién ahora en el 2018. Fue todo con el esfuerzo colectivo de cada una de las bibliotecas. El 23 de agosto de 2018, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche creó la ordenanza para el aporte para las bibliotecas que integran la Red de Bibliotecas de Bariloche, el cual será de carácter optativo y será incorporado a la boleta de tasa de servicios retribuidos. Y ahora con el tema del aporte de la ordenanza, lo que estamos tratando es de volver a hablar con esta gente para reabrir esas bibliotecas que eran las más necesitadas en su momento. La ordenanza, nos basamos en la idea de la ordenanza del donante presunto que está en Villa La Angostura, con la que se le da un aporte de toda la comunidad a la biblioteca Bayer, que hasta hace un tiempo era la única que había en Villa La Angostura. A través de un impuesto municipal sumaban unos pesos fijos para el aporte que después iba directamente a la biblioteca. En nuestro caso, como son muchas bibliotecas las que hay en el lugar, lo que hicimos fue que a través del impuesto inmobiliario de la municipalidad se hace un aporte de 4 pesos, que es voluntario, la persona que no quiere hacerlo puede darse de baja, y con toda la plata que se junte, que no va a ser mucho, menos en este tiempo donde uno lo primero que deja de pagar son los impuestos, lo que hacemos es armamos un sistema de puntos, en la misma ordenanza está aclarado, que depende si la biblioteca recibe algún aporte de CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, si tiene espacio propio, si tiene personal rentado, se le asigna un puntaje a cada una y lo recaudado se divide entre cada uno de esos puntos. Se supone que de todo lo que se junte, en 2 veces al año le van a llegar el dinero a las bibliotecas. De la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado dialogamos con Teresa Almeida, quien nos contó que esta biblioteca funciona en el Hospital Zonal de Bariloche en el primer piso en la entrada por la calle Elflen. Se encuentra abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Se trata de una biblioteca especial. No encuadra dentro de las bibliotecas populares, ya que funciona dentro de una institución con dependencia del Servicio de Salud Mental. Son bastante imprescindibles, hay un rol social que cumplen que no los cubre otra institución, sobre todo teniendo en cuenta que en la ciudad de Bariloche no hay teatro, no hay muchas salas, menos si uno está pensando en insertarse al barrio. Dentro de nuestra línea, la mayoría de las bibliotecas están en la parte más céntrica o en el alto. Dentro de los barrios alejados para el lado de los kilómetros está la Carilasquen en Los Coihues, y después en el kilómetro 10 la Pascasio Moreno, y después hasta el 25 no hay otra biblioteca. Entonces la situación, la verdad, que para salir del centro de Bariloche y poder tener acceso desde el barrio, no tener que andar moviéndose, es bastante imprescindible. Y después cada biblioteca tiene sus características, en qué ofrece a la comunidad de Bariloche, digamos. La Carilasquen tiene muchísima parte de extensión, desde meriendas filosóficas hasta de música los fines de semana. En el barrio El Cóndor de Bariloche existe una biblioteca popular que funciona en un contenedor marítimo reciclado. Gracias al esfuerzo de su ya fallecida fundadora, la profesora Alicia Cabrera, nació para cubrir la falta de servicios culturales y paliar el aislamiento de un barrio de trabajadores. Anclada en una plaza, la Jorge Luis Borges actualmente reúne en sus 12 metros cuadrados una colección que supera los 7.000 volúmenes. La biblioteca está en el barrio Lera. En su inicio, la biblioteca tiene 20 años. Se fundó en el 97. Es una biblioteca popular. No depende ni de la Junta Vecinal ni de ningún sindicato. Es una comisión que se forma por vecinos. El local ahora, en donde funciona, es un local que alquilamos. El tema de la edilicia por ahí es el tema como más vigente para resolver, que la biblioteca tenga un edificio propio. Por ahora alquilamos allá, pero tenemos incomodato en terreno y la idea es poder buscar financiamiento para poder construir. Ahora tiene alrededor de 600 socios. Biblioteca Felera es la página de Facebook. Ahí están todas las actividades y está bastante activa la página. Así que si alguien manda un mensaje y eso, contestamos casi siempre en breve. Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia, libre y pluralista. Voces al margen.